y se tratará de hacer un poco más con el fideicomiso que estará a cargo de la Fundación Banamex y con el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para tratar de brindar un mayor esplendor a este lugar. Consideró que en cuanto a la administración estatal se refiere, a corto plazo realizarán trabajos de rehabilitación a los accesos a la zona de Tamtoc, pues se requieren el menor tiempo posible para que los visitantes no tengan ningún problema con el camino. Insistió que la Huasteca Potosina es un lugar que brinda todas las posibilidades para el turismo y la cultura. Por esa razón hay que fomentar y tratar de refortalecer la infraestructura, así como preservar lugares como Tamtoc, que sirven para conocer nuestro pasado, así como poder disfrutar del esparcimiento y las bellezas naturales que ofrece San Luis Potosí durante las épocas vacacionales. Durante esta gira, el gobernador estuvo acompañado por la presidenta del Sistema Estatal del DIF, Lorena Valle Rodríguez, el alcalde de Tamuín, Rafael Pérez Vargas, el secretario de Cultura, Armando Herrera, así como el delegado del INAH en San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales. Y fíjese que pues no son los únicos lugares a donde pueden asistir las familias. Bueno, Tamtoc está abierto y hay muchas actividades, por supuesto, para que usted pueda realizar ahí pues su esparcimiento con la familia. Estamos platicando con el presidente municipal de Axtla de Terrazas, el doctor Julio César, y nos habló precisamente de unas actividades que se tienen programadas. Escuchemos. Una situación que prevalece en la mayor parte de los municipios de la Huasteca, hace falta que llueva, indudablemente que esto ha impactado en el descenso del nivel del río, ¿no? Aunque hace unos días tuvimos por ahí unas lluvias, no han sido suficientes para que incremente el caudal del mismo, ¿no? Esperemos que siga lloviendo y con eso tengamos un río con el caudal y el volumen de agua que estamos acostumbrados a ver. ¿Hay contaminación? Yo creo que todos los ríos de la Huasteca, no está ninguno exento de contaminación, pero principalmente yo creo que las medidas que están tomando, precisamente de hacer conciencia en la ciudadanía, nos tienen que llevar como al resultado de lograr mejores aguas en los ríos y por ende liberarnos de la contaminación que existe. Bueno, decía el presidente municipal que está en buenas condiciones el río, y es que allá, pues principalmente las personas pues van al río ahí a disfrutar durante esta Semana Santa. Y en el municipio de Aquismón, el pasado sábado, dice que cuarto sábado cultural en Aquismón, retando a la lluvia, diablos, baile, poesía, teatro, grupo, trío, finalistas de la Bosquis, cantantes y película. En franco desafío a la situación climatológica, pero bajo la premisa que el arte nada lo detiene, se realizó este 19 de marzo el cuarto programa de sábados culturales, un esfuerzo del Ayuntamiento de Aquismón para ofrecer un complemento de entretenimiento a los vacacionistas y a la gente del municipio. A las 4 de la tarde, los diablos de Tanlajás empezaron a hacer sonar sus chicotes en la plaza principal y varios de ellos los estrellaron en la humanidad de los avezados toreados. Toreadores, el espacio dispuesto en la explanada sirvió para permitir el despliegue del grupo de danza del Colegio de Bachilleres número 37 de Tamapaz. El talento juvenil siguió arrancando aplausos con la poesía coral y dos participaciones cómicas del grupo de teatro del municipio bajo las órdenes de Luis Ángel García. Luego vinieron las interpretaciones al ritmo de Lealtad Huasteca, grupo compuesto por adolescentes de 12 a 18 años, oriundos de la cuarta sección de Tampate. Después llegó el romanticismo del trío Los Bardos, para enseguida dar paso a la participación de Alondra Valdés, la pequeña aspirante al reality show de Televisa, La Voz Kids. Seguida desafiaron para el escenario Eric Ramos y Esther Villegas para concluir con la actuación de la finalista del citado programa televisivo nacional, Jerry Ávila. Cuando los alumnos de la maestra Laura Sequeira de Ciudad Valles ya habían dejado el foro y todos los artistas recibieron de la presidenta municipal Yolanda Josefina Cepeda Echeverría su respectivo reconocimiento, se encendió la pantalla donde sería exhibida la película Luna de Miel en Familia. Debajo de los toldos instalados para la ocasión, una buena parte del público se mantuvo hasta el final, a pesar de la fuerte lluvia nocturna. La invitación quedó abierta para el quinto de los sábados culturales, que será el día 26, con guapangueada incluida y la proyección de la cinta con locaciones en el sótano de las golondrinas Aquismón, punto de quiebre. Bueno, es la información que se genera en ese lugar. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Regresamos.

Bueno, de esto le voy a informar en un momento, porque con el objetivo de continuar garantizando la tranquilidad entre los pobladores potosinos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó un operativo de seguridad y vigilancia en el municipio de Tamazunchale, así como en comunidades y ejidos cercanos. Mediante un trabajo coordinado con las diferentes instancias de seguridad municipal y estatal, se llevó a cabo la revisión de más de 200 vehículos y motocicletas, 60 establecimientos de giro de venta de bebidas alcohólicas, además de prestar auxilio a personas que lo requirieron. La dependencia de seguridad informó que estos operativos de revisión continuarán de manera permanente en los municipios de la zona huasteca, así como en las localidades cercanas. Por último, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a la población en general a denunciar que el número de emergencia 066 y denuncia anónima 089 para detener cualquier acto constitutivo del delito, así como puntos de venta de sustancias prohibidas. Y también se nos informa, bueno, déjeme, ¿tú tienes reporte, Tomás? Son las 8:14 a.m. Bueno, tenemos algunos reportes que nos hace llegar la ciudadanía. Nos habla, bueno, para saludar a don Octaviano Sánchez Altamirano, ya que muy temprano saludaste a algunas personas que están cumpliendo 100 y 106 años. ¿También cumple 100 años? El señor Octaviano cumple 91 años en la colonia Vizcarra. Un saludo para él. Nos reportan fuga de agua en Avenida México y Argentina de la colonia Lázaro Cárdenas por el puente. Dice que ahora este fin de semana ahí cayó un carro en ese puente. Bueno, pues ahí hay una fuga, para que vayan los amigos de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Es lo que tenemos en esta mañana. Bueno, déjame decirte que el fin de semana por fin lograron localizar a este niño de 8 años de edad que estaba desaparecido de la colonia Lázaro Cárdenas. El niño fue localizado en el ejido Plan de Ayala y se encuentra bien de salud y ya fue entregado a su familia, según lo señalan las autoridades. También nos dan a conocer, bueno, algunas actividades que se han estado realizando para evitar el robo de vehículos. Dice que se aseguraron implementos agrícolas con reporte de robo allá en el Naranjo y bueno, está identificado el presunto responsable de este ilícito. Son las 8:15 a.m. y bueno, déjeme decirle que también este fin de semana pues hubo el robo de un taxi, y este taxi, según nos dicen, bueno, estaba tratando de localizar en detalle para darle a conocer sobre este robo de vehículo, que afortunadamente se logró recuperar. Aquí está. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado comunicó que como parte de la implementación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado comunicó que como parte de la implementación del operativo Ébano Seguro, elementos de la Policía Estatal realizaron la detención de 3 hombres que presuntamente habían robado un taxi. Los hechos se suscitaron luego de que se recibiera una llamada de auxilio al sistema de emergencia 066, donde reportaban el robo del vehículo con lujo de violencia en las inmediaciones de la colonia Guadalupe y Doraceli. El afectado narró que 3 sujetos lo abordaron para después, a base de violencia y con arma de fuego, lo despojaron de su unidad de servicio de transporte. La Policía Estatal informó que se instaló un dispositivo de búsqueda en los alrededores ubicados sobre el camino de terracería que conduce al ejido Las Huertas, en el kilómetro 65+00 del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas. Un vehículo sedán color verde que coincidía con las características del taxi reportado como robado momentos antes. La unidad se encontraba accidentada, mostrando señales de pérdida de control y salida de camino, con daños en carrocería y cristales. Durante las inspecciones a los alrededores, los oficiales escucharon voces y ruidos que provenían entre la maleza, por lo que se acercaron a investigar. Al aproximarse, observaron a 3 sujetos que salían corriendo a toda prisa, intentando perderse de vista a los uniformados. Se les dio alcance a uno de los presuntos, se le encontró dentro de sus pertenencias 2 llaves para automóvil, siendo una de la marca Nissan. Al estar realizando la revisión de las personas, llegó una unidad de Fuerza Tamaulipas, refiriendo que ellos estaban destacamentados en la base de la Policía Estatal en el municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, y les habían reportado un taxi accidentado sobre un camino de terracería donde 3 personas del sexo masculino se encontraban haciéndole la parada a los vehículos que pasaban por el lugar, además de que uno de los hombres portaba un arma larga tipo rifle o escopeta recortada. En la acción fueron asegurados Pedro N. y Eric N., ambos de 19 años de edad, así como Vladimir, de 20 años, quienes fueron trasladados al Ministerio Público para las investigaciones. Pero ¿qué cree? Me comentan que fueron liberados minutos después porque parece ser que no hicieron bien el parte. Lo entregaron estos sujetos y salieron.

Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, ha hecho historia después de 88 años, casi 100, ¿verdad? 88 años que no se paraba un presidente de Estados Unidos en la Cuba, lo hizo este fin de semana y ha habido mucha actividad. De hecho, Tomás, anoche estaba viendo Canal Deporte de aquí, el ESPN, que tenemos por Ultravisión, y estaban anunciando el juego de los peloteros a las 11 de la mañana, si no mal recuerdo. Van a estar jugando Tampa Bay, así es Tampa Bay con la selección cubana, ¿verdad? Bueno, le informo que el delirio por el béisbol ha unido a La Habana y a peloteros de Cuba y Estados Unidos por primera vez tras un deshielo diplomático entre ambos países, y los enfrentará hoy en un partido histórico que contará con los presidentes de ambos países, Raúl Castro y Barack Obama, como invitados de honor. Será el primer partido que juegue un equipo de las Grandes Ligas en Cuba desde los Orioles de Baltimore. Participaron en un encuentro amistoso con la selección cubana en marzo de 1999. Este encuentro es un puente de béisbol donde se unen ambos pueblos, ya que para Estados Unidos y Cuba el béisbol es un patrimonio nacional, es cultura y lo llevamos en la sangre, dijo Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, quien mostró convencido de que el partido será un éxito. ¿Tú cómo lo ves, Tomás? Bueno, pues todos sabemos que en las Grandes Ligas, en los Estados Unidos, muchos de los mejores peloteros han sido cubanos en toda la historia. Y bueno, pues ahora seguramente saldrán muchos más jugadores de la isla a jugar en las Grandes Ligas, ya que tienen un alto nivel en cuanto a sus peloteros. Así que, pues me parece bueno, me parece que como el deporte de alguna manera pues une también los países, ¿no? Aquí lo vamos a ver por ESPN, si no mal recuerdo. Ya estuve viendo un ratito de deportes y no sé qué canal estaba viendo exactamente, pero estaban anunciando a las 11 de la mañana, porque a las 10 de la mañana Barack Obama va a dar un mensaje en cadena nacional allá en Cuba, y a las 10 de la mañana, y después de ahí van a irse a pues a ver este partido, que hasta a mí se me antoja verlo, fíjate. Pero lástima que vamos a estar trabajando. Pero usted que está de vacaciones, le vamos a invitar, por supuesto, que tiene Ultravisión, pues que se conecte, por supuesto. Aquí tenemos canales deportivos. Bueno, es un evento muy, muy importante en el que, bueno, hay que ver qué dice también el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Barack Obama, respecto a todo lo que está pasando, que si les van a quitar ya pues el bloqueo que ha afectado pues durante 88 años, muchos años. Bueno, es lo que está pasando. También le informo que en noticias internacionales que suman 34 muertos por atentados en Bruselas, se confirmaron ya 34. El ataque ocurrió en el aeropuerto de Zaventem y en la estación, perdón, y allá en Bruselas, según la información que se da a conocer durante esta madrugada, que son los primeros minutos de allá. Y el embajador de México en aquel país, Eloy Cantú, señaló que las connacionales se encontraban en el aeropuerto al momento de los hechos, tan sin localizar a 3 mexicanos tras atentados en Bélgica. Muy, muy lamentable sobre lo que está pasando en aquel país, que vuelven otra vez los ataques terroristas. ¿Tú tienes reporte, Tomás? Pese a haber alerta terrorista, aún así, fíjate cómo burlaron la seguridad. Bueno, aquí tenemos algo de deportes. ¿Sí? Bueno, comentamos nada más. Así es, deportes, Tomás. Se jugaron este pasado fin de semana las actividades de la Copa Valles, en donde nuevamente, bueno, pues el saludo y la felicitación para la Liga Municipal de Voleibol, que encabeza Carlos Martínez, por este excelente torneo, con alto nivel, como siempre. Y bueno, finalmente el equipo de la Chona Jalisco se llevó en la rama varonil el campeonato. Un campeonato que había asegurado el Exatec Madero durante 12 años de manera consecutiva. ¿En serio? Sí, ahora Exatec pierde en semifinales con la Chona, y la Chona se proclama campeón al derrotar a Tampico Madero en la final, en un nivel altísimo el que vimos en el pasado domingo por la tarde ahí en las canchas del Centro Cultural y Deportivo. En cuanto a la rama femenil, bueno, el equipo del Tecnológico de Ciudad Madero se llevó el título, le ganó a Lobas Mante la final, también con alto nivel, sobre todo el equipo del Tec de Madero, que desde el inicio se colocaron como las favoritas por el excelente voleibol que estaban practicando, y al final pues se llevaron el título. Fueron premiados al final por la directiva de la Liga Municipal de Fútbol, de voleibol, 5 de mayo. Los ganadores, primero y segundo lugares, se entregaron reconocimientos especiales a algunos jugadores destacados en lo largo del torneo. Y pues todo en Santa Paz, una convivencia durante todo el sábado, desde muy temprano ahora comenzaron los partidos, y bueno, ya terminaron por allá de las 3, 4 de la tarde con las finales el domingo. Así que una gran jornada que se desarrolló en las canchas del Centro Cultural. Nuevamente la felicitación, porque pues salió todo muy bien a la Liga Municipal de Voleibol. Después de ahí nos pasamos allá a la charreada, al lienzo charro del Caporal, en donde los charros de la Marqués de Guadalupe se enfrentaron al Bramadero de Tamuín, donde pues, el atractivo fue la escaramuza, las chicas guapas del Villa Santiago de Oxitipa, que hicieron los movimientos secuestres con los corceles, y muy, muy, muy bonito, buena asistencia, a pesar de que ya no llovió en ese rato, estaba un tanto húmedo. Hicieron un gran trabajo los de la Marqués de Guadalupe, que se abocaron desde muy temprana hora a arreglar el terreno. Y pues bueno, todo salió muy bien, un ambiente de fiesta, mucha familia. Sí, hubo gente, que iba a llover. Sí, vimos mucha gente, mucha familia, repito. Y bastante bien todo, salió todo muy bien, todo el mundo contento al final. Un saludo para Charlie, que la verdad que se voló la barda, un excelente organización. Y bueno, pues todo muy bien. Afortunadamente el sábado sí hubo un poquito de complicación por la lluvia, pero el domingo creo que todo estuvo perfecto. Y bueno, así hubo torneo de pesca también allá en la Lajilla, y diferentes actividades aquí en las ligas y organismos deportivos locales. Algunos suspendieron el domingo por la lluvia del sábado por la noche, algunos sí jugaron el domingo, así que pues ahí está. Esta semana es prácticamente nula en la actividad deportiva, porque casi todo mundo suspendió en los torneos de media semana debido a la temporada vacacional. Míralo, se fueron así de vacation también. Así que vamos a estar batallando. Guarda notas. Sí. Bueno, pero pues ahí está. Felicidades para los vacacionistas que están en la región. A quienes van a llegar, pues bienvenidos, y a los que van a salir también, porque hay mucha gente de nuestra ciudad que sale a otros rumbos del país, pues que les vaya muy bien. Yo estuve viendo por Face un evento ciclista y me gustó, fíjate. No recuerdo el nombre. Hubo varios, ¿verdad? Varias actividades de ciclistas. Sí, bueno, viene el fuerte el próximo fin de semana, viene carrera atlética el próximo fin de semana, así que vienen las actividades de acá de fútbol y bol playero del Pujal, fin de semana, así que también el próximo fin de semana pues habrá intenso de sábado y domingo. Hay que sacar el short, la playera, el bronceador, y hay que irnos a jugar. Bueno, excelentemente bien. Bueno, nada más una nota adicional, notas nacionales. Lamentablemente, 4 niñas fueron asesinadas en Michoacán. Vale. 3 niñas de 3, 5 y 7 años fueron encontradas muertas en la calle Galeana de la colonia La Colina de Morelia, Michoacán. El hallazgo lo hicieron autoridades después de recibir llamadas de emergencia. Dentro de las primeras investigaciones de la unidad especializada en la escena del crimen de la Fiscalía Michoacana, la mamá de las niñas, Marta Teresita H., sería la principal sospechosa del homicidio de las 3 pequeñitas, luego de haberse enterado de que la engañaba a su esposo, aunque esta información no es concluyente. En otro caso, una jovencita de 12 años de edad que desapareció desde el pasado domingo fue encontrada en una zanja que está en el camino de un pozo en la comunidad de Peña del Panal, en el municipio de Tarímbaro. La menor de edad tenía huellas de estrangulamiento y 15 heridas de navaja en el abdomen. Solo tenía la blusa puesta, y cerca de su cadáver encontraron ropa interior y un pantalón rosa que supuestamente a ella pertenecía. 3, 5 y 7 años de edad tenían estas pequeñas. Bueno, nos vamos con esta lamentable tragedia, pero recuerde que las noticias están aquí en Informativo 106. Aquí, si cualquier cosa sucede, se lo haremos saber. 8 de la mañana con 32 minutos, Tomás. Hasta mañana, buen día.